cógelo, no es malo, acarícialo, trátalo con cuidado. Sabes que si irás ya menos pensado, y ni las chicas del jurado te harán inocente. Y aunque seas demasiado joven para creerte, yo te creo, y además te veo en un Cadillac con un chupito de tequila y volando como águila, saludando a la gente, las mismas caras de siempre, deseando que el que te busca no te encuentre, con un pedo de muerte que no puedes sostenerte, en una tertulia sobre Sarkozy y Angela Merkel. Pues suerte, en otra ocasión te contaré paranoias sobre el stop motion o mi misión. Yo he venido de otro planeta para esclavizar tu raza. Lo que pasa es que a las 6:30 me convierto en calabaza. Se acaba la cerveza y lo que viene empieza. Termina siendo alguno de tus rechazos con sutileza. Nunca fuiste un flechazo, princesa. No es que me dieras ninguna sorpresa. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a pedir prestado para farlopa y esas cosas, aprendiendo a mirar adentro para sacarlo. Y que todos los gatos son pardos, cara al fardo. Allí se quedó el Carlos, el Gil, el Salva, llamando la atención del barman con calma. Mañana tomamos un café y ya vemos lo que hacer. Ver las fotos de la última vez que salió Ángel Fresh. Si quieres, hablamos de conspiración de poderes, o de qué extraños seres fingen ser mujeres. El cosi fantute, amigo. Nunca digas que estás solo si estás conmigo, aunque no te dé sexo. Tenemos un nexo, la conexión, un tesoro de sabor intenso. Valor inmenso, por desgracia apreciado por pocos. No lo busques en caras bonitas que no tienen coco. Como loco toco techo, me parto el pecho. Tengo un duelo a muerte en el papel y saldré satisfecho. De hecho lo hago por ti y porque no hay más arte que demostrarte que solo tengo cosas para darte. Explicarte que una sonrisa es más valiosa que cualquier divisa. Como energía luminosa llega deprisa y es capaz de reparar la peor avería, o convertir una dura tragedia en comedia. Si te has cumplido, Cupido, no eres único. Todas las estrellas de rock mueren de barbitúricos, pero ninguna zorra merece truncar tus sueños. Sé libre, porque es un crimen que alguien te prive de tu yo sensible.